Venga, compañero, venga. Venga, vamos pillando que nos vamos, venga. ¡Vámonos! Dinosaurios de rock que cuando chochean empiezan a creer en Dios. El otro día flipaba delante del televisor. Bob tira en el Vaticano besándole la mano al Señor. Y yo me pregunto, ¿dónde ha quedado la canción de sexo, drogas y muchito, muchito rock and roll? Rock and roll, baby. Tira pa' casa que me tiene contento, me tiene. Contentito me tiene, contentito, mami. Pero ¿cómo me pudiste tener esto, mami? Ofreciendo un gran concierto a ritmo de Parkinson del señor pontífice. Bob Dylan en el Vaticano, teloneado por B.B. King.